Si buscamos un tipo de abecedario para el nuevo cristiano, hoy tocaremos A, B, C y D. Es necesario que todos los cristianos conozcamos nuestro propio abecedario. ¿Qué queremos decir con A? Lo primero que el pecador, antes de ser cristiano, en el verdadero sentido de la palabra, debe saber es la palabra arrepentimiento. Debemos entender que esto es necesario, aunque ya casi nadie habla más de arrepentimiento entre los predicadores. Es una palabra prohibida. Yo miré en el diccionario a ver qué quiere decir arrepentirse o su derivado. El diccionario dice pesar de haber hecho alguna cosa. Eso es muy incompleto, pero por lo menos en parte. Me pesa lo que he hecho. Arrepentimiento en el sentido bíblico va mucho más allá que simplemente sentir pesar por haber hecho algo malo. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque la Biblia lo hace. Si la Biblia no hablara mucho de arrepentimiento, yo tampoco hablaría. Pero como la Biblia insiste tanto en la cuestión, en la necesidad del arrepentimiento, yo creo que es muy importante que nosotros los predicadores no olvidemos que todavía no se acabó este mensaje. El arrepentimiento todavía es imperativo. Juan el Bautista fue el primero en el Nuevo Testamento que comenzó a llamar al arrepentimiento. Juan el Bautista en realidad corresponde al Antiguo Testamento, era del tipo de los profetas del Antiguo Testamento, pero aparece ya en el Nuevo Testamento porque era el precursor del Salvador. Si ustedes quieren mirar en Mateo 3, 1 al 6, aquí dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿y qué creen ustedes fue la primera palabra? Arrepentíos. Él no comenzó con gloria a Dios, con alabado sea Dios, Dios quiere alabanza, no. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien, es muy interesante. Como resultado del arrepentimiento ocurrieron dos cosas. Primero, los arrepentidos fueron bautizados, confesando sus pecados. Y segundo, los no arrepentidos fueron rechazados, porque un poco más adelante, hasta el versículo 8, dice que vinieron los fariseos y otros para ser bautizados, y Juan no los quiso bautizar. Dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy importante, que no solamente sepamos que el fruto o los frutos tienen que ver con el arrepentimiento, pero también en qué sentido, cuál es el arrepentimiento, de qué hay que arrepentirse. Muy notable esto. Por ejemplo, él dice en el versículo 7, al ver él a muchos de los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, víbora y serpiente es lo mismo, eran generación satánica. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ahí está el asunto. A Abraham tenemos por padre. Es lo que ellos hacían. El daño, lo malo. ¿De qué fruto está hablando él? Juan. La respuesta la tenemos justamente cuando él dice, no pretendan que ustedes por ser descendencia de Abraham ya no necesitan arrepentimiento. ¿Es acaso lo mismo que solemos oír hoy? Cuando usted predica, si usted tiene alguna práctica o costumbre buena y cristiana de hablar a alguien de Cristo, usted habrá escuchado algo muy parecido. Dicen algunos, está bien, yo recibo a Cristo, pero a María nunca la dejo. Seguiré a la iglesia en la que estoy, continuaré con mis rezos, Seguiré confesándome con mi sacerdote, padrecito, un hombre más pecador o igual que yo, no interesa. Yo no dejaré eso nunca. Mis caminatas a Cacupé, llegada la fecha, yo lo seguiré haciendo. Prenderé velas a mi santito, a eso, pero yo sí recibo a Jesús. Yo recibo a Cristo. Bueno, algo muy parecido hacían ellos, con la diferencia que allí no estaba María, pero ellos decían: nosotros sí que somos el pueblo de Dios, porque podemos probar de qué tribu somos y venimos desde Abraham. Y eso era verdad, pero ellos necesitaban arrepentimiento. Así que lo primero que ocurre con un pecador cuando recibe a Cristo de verdad es porque se arrepiente. Admite que está en pecado, admite que vive lejos de Dios, admite que va camino al infierno, admite que necesita reconciliación con Dios. Y claro, si lo admite, encontrará que Jesucristo es ese eslabón que lo une con Dios. La persona deja de creer en su iglesia, deja de creer en sus santos. La persona deja de invocar, qué sé yo, a María o cuantos otros santos. La persona acaba con todos sus ídolos, hace lo que hizo ese fabricante de dioses en Bolivia, que llevó a todos sus dioses fabricados por él en su camioneta, su pick-up, y las echó en un río. La persona deja su anterior iglesia, busca a sus hermanos en la fe. No va a alegar, ah no, cuando hay verdadero arrepentimiento, y no siga hablando más allá del arrepentimiento a una persona que dice yo recibo a Cristo, y sigue yendo a donde iba, y sigue persignándose ante un edificio donde se congrega su congregación o lo que fuera. O sigue manejándose dentro de todo tipo de superstición religiosa. No avance, siga insistiendo, arrepiéntase. La persona que se ha arrepentido ya no reza, ora, que no es lo mismo. La persona, digamos, no cree que Cristo está personificado en un pedacito de harina con agua, en la hostia. Sabe que esto no es cierto y que es superstición de A hasta Z. La persona abandona todo cuanto tiene que ver con la idolatría, porque lo reconoce como paganismo. Ahora sabe que la idolatría es demonismo, y no es menos. Permítame leerle en 1 Corintios 10 para que tocar este asunto que acabo de confirmar, porque no voy a hablar yo por hablar, y después dice, ¿dónde la Biblia dice esto? 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que se sacrifica a los ídolos, o lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, paganos, sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Óigame, tras cada imagen, tras cada ídolo, no importa de qué, si es de metal, si es de trapo, si es de madera, si es lo que fuera, está el demonio. El pedazo ese del objeto, ese objeto no tiene ningún poder, pero el demonio sí tiene. Por eso no es ese objeto el que mantiene al que no se quiere arrepentir en su condición de pagano, de paganismo. Lo que hace es el demonio que se introduce. Esa es solamente la representación del demonio. No. Representa a María. No, señor, ¿tiene usted foto de ella? Y aunque la tuviera, ¿de qué le serviría si ella murió y todavía no resucitó? Ah, no, pero en 1950 ascendió al cielo. Óigame, yo ya estuve viviendo acá, en este planeta, en 1950, y no la vi ascender al cielo. Este es otro invento, otra mentira, que tragamos porque no hemos entendido, no se nos dijo que nos arrepintamos. No podéis beber, dice la copa del Señor, versículo 21, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Usted se imagina lo que quiere decir todo esto? Es muy serio. Esto está en 1 Corintios 10, 19 al 22. Usted no puede conservar algún ídolo, aunque se trate de lo que fuera, sin caer en un serio problema con el Señor. Si usted no puede dejar sus ídolos, entonces usted le dice al Señor: no, Señor, aunque sé que tú moriste por mí y no María, ni ningún santo por allí. Sé que tú intercedes por mí. Tú eres el único salvador e intercesor. Tú volverás, tú recogerás a los tuyos. Todo esto la Biblia me lo dice y yo lo sé. Pero de todos modos, Señor, quiero que sepas una cosa. Yo jamás dejaré la religión que heredé de mis antepasados, con toda su indumentaria, su idolatría, mariolatría, santería y todo aquello que tú aborreces y que te es vomitable, para mí es precioso. Aguántame, Señor. ¿Cree usted que convencerá al Señor para que Él acepte esto? Y recuerde, además, la persona que cree en la tradición de la Iglesia, las declaraciones de los concilios, con sus dogmas y demás, todo esto debe quedar atrás para siempre para la persona que entendió lo que es arrepentirse. Jesús comenzó su ministerio también, igual como Juan. Arrepentíos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Pedro, el apóstol, también comenzó con la misma palabra en el día de Pentecostés, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2, 38. Hechos 3, 19, oiga de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí se agrega la palabra convertíos. Algún día vamos a hablar de esa palabra también. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, porque debemos reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios y porque queremos su perdón. Debe haber arrepentimiento. En segundo lugar, porque Dios manda, no es una sugerencia. Ah, mire, pecador, qué bueno sería si usted se arrepintiera, le haría bien. Es como tomar un vaso de guaraná fresco cuando tiene mucha sed. No, no es eso. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo Paraguay, que se arrepientan, Hechos 17:30. Él no solamente invita, Él manda. Y si usted no obedece a lo que Dios manda, ¿a quién obedece? Al diablo, es el único amo que le queda. En segundo lugar, porque Dios mismo estableció un día cuando Él juzgará a los que no se arrepienten. Dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día, Él ya tiene marcado en su calendario, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él va a juzgar. Y si usted no comienza la vida cristiana arrepintiéndose, no hay otra forma. Es la llave que abre la puerta de una nueva vida. O usted se arrepiente o no hay posibilidad de salvación. En tercer lugar, porque no es posible creer bíblicamente hablando, no es posible creer bíblicamente hablando sin previo arrepentimiento. Oiga lo que dice en Mateo 21:32, palabras de Jesús. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, hay una coma, nos arrepentisteis después para creer. Usted no puede creer de verdad si primero no se arrepiente. Si alguien dice, bueno, hay que llamar a la gente para que crea en Cristo. Cualquiera dice que cree. ¿Y qué cree usted? Por supuesto. El nene, ese chiquito, el bebé, en manos de una mujer tan inocente que es lindita y seguramente tenía ojos azules tan tiernos. ¿Qué tengo en contra de él? No me hizo ningún daño. El arrepentimiento le hace reconocer su condición de pecado. Es importante. El arrepentimiento hace que el pecador vea su condición tal como la ve Dios. Usted puede pensar que usted es un buen tipo. Y la dama puede decir, yo soy una dama formidable. Pregunten a mi marido que me aguanta hace tantos años. El arrepentimiento permite que el pecador pueda creer. Usted no va a creer bíblicamente hablando si no se arrepiente. El arrepentimiento es muestra del pecado. que no pretende, o del pecador, que no pretende reclamar nada. El pecador dice, yo no tengo méritos. Un buen ejemplo de la ausencia del arrepentimiento lo tenemos en las pretensiones de aquellos fariseos, quienes creían que contaban con todo lo necesario para ser bautizados por Juan. Pero Juan dijo, no. Juan dijo, no bautizo a los hijos del diablo. Ustedes son generación de víboras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, allá en Juan 8:44 Jesús dice a los que no quieren creer, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Por eso yo siempre digo que cualquier chica que se va a casar con un inconverso, el suegro es hijo del diablo. Qué lindo suegro que tiene, ¿no? O el diablo mismo. Porque si ellos eran hijos del diablo, ella es hija del diablo. Usted dice, pero así no se debe hablar, la gente va a ofender. Y es lo que justo busco, ofender a ustedes. Si logro ese objetivo, he logrado todo. A veces dicen algunos, salimos de allá tan contentos. Tuvimos una experiencia, vino el don de la carcajada, el don del silbido de serpientes. Tuvimos el don de mugir, tuvimos el don de balar. Tuvimos el cacareo, todos son dones, y mezclado, mugido, balido, cacareo, canto el gallo y silbido de serpiente, eso es un coro tan maravilloso, y todavía salen, se ríen como locos, y luego dicen, y la Biblia dice, acaso, si ocurre tal o cual cosa, entrará un incrédulo y dirá, esos están locos, bien, aquí dice que tiene que decir que somos locos. Esa es la manera de interpretar la Biblia ahora. Pero este no es el tema ahora. Uno de paso tira esas cosas. Cuando el pecador se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador, su arrepentimiento primero, no el único, ocurre varias cosas. El pecador se arrepiente y luego recibe a Cristo. Y es eternamente salvo. Yo me arrepiento, yo ofendí a Dios, yo ando mal con Dios, yo estoy en pecado, estoy arrepentido, te recibo, Señor. He hecho el trato. El salvo, como sigue propenso al pecado, se entristece por haber pecado y vuelve. No es la única vez que usted se arrepiente cuando recibe a Cristo. Usted va a aprender que tiene que arrepentirse cada día y más de una vez. El cristiano entristecido por el pecado se arrepiente, lo confiesa al Señor, arrepentido, y acepta su perdón. El arrepentimiento del pecador, no salvo, lo lleva a la reconciliación con la salvación, con el Salvador. El salvo, arrepentido, es llevado a la reconciliación con el Salvador nuevamente y obtiene el gozo. No perdió su salvación, pero perdió el gozo de la salvación. ¿Ven ustedes la cantidad de cristianos que hay que no gozan de la vida? Están tristes. Uno dice, bueno, es que la vida es muy pesada, muy difícil. ¿Y cuándo fue liviana? ¿Cuándo este mundo era picnic? Siempre ha sido así. Algunos dicen, bueno, en aquella época. Miren, Mozart, que era un gran compositor, por una simple enfermedad cualquiera, que hoy cualquiera le cura, va a la farmacia y compra algo y ya está, murió a los 35 años. Qué pena, un valor como era él. Y tantos hombres en su época, si yo hubiera querido vivir en el año 1700, oiga, si a usted le gusta música rock, dé gracias a Dios que vive ahora cuando la gente está loca. Porque en la época de 1700 y tanto estaban los grandes músicos verdaderos, no eran los músicos supuestos, los que tenían una lata, un tambor o lo que fuera, y melena larga y tatuaje por todas partes y todo esto, y barba sin larga también, fea como suelen ser las barbas y todo esto, y no quiero ofender a ninguno de ustedes que tiene barba, y creen que eso ya me hace músico, y tomo la guitarra y me paro así bien abiertas las patas y clink, clink, clink, clink, y cualquier cosa. Hubo incluso conciertos donde ponían grabaciones y él hacía de tocar y la gente aplaudía y era lo que salía por los altoparlantes, eran grabaciones de verdaderos músicos. Y bueno, si usted quiere vivir en el mundo y no reconciliarse con Dios, siga tragando todo este engaño. Engaño desde los púlpitos, y los que están en los púlpitos, muchos de ellos son doctores, Muchos de ellos son graduados y posgraduados y todo esto, y tienen muchos títulos. Bien, en primer lugar, el arrepentimiento es necesario. Si usted nunca se arrepintió, pero es miembro de la iglesia, comience de cero. Diga, yo nunca sabía esto. No es que no se le dijo si estuvo en esta iglesia, pero usted no escuchó, porque ese día fue a dormir muy tarde, porque miraba esas películas podridas hasta la 1 de la mañana y luego se durmió aquí. Y es cómodo dormir aquí también. La segunda letra es B, y yo le pongo bautismo. Usted dirá, gran cosa el bautismo. Bueno, me he dado cuenta que cada vez hay más y más gente que dice que el bautismo no es realmente necesario. Bueno, no para la salvación. Pero si comenzamos así, poco a poco, la mayoría de las cosas no será necesaria. Vamos a decir, la conmemoración de la cena del Señor no es necesaria. ¿Por qué el Señor instituyó el bautismo? ¿Por qué los cristianos primitivos se bautizaban? ¿Por qué Jesús se bautizó para cumplir con toda justicia? El bautismo tiene directa relación con el pecado. En el caso cuando Jesús se bautizó, muchos otros lo hicieron también. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Lucas 3:21, la primera parte. Juan bautizaba donde había muchas aguas, y también los apóstoles. Por ejemplo, en Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Yo insisto en ese asunto de bautismo porque creo que es muy importante que los cristianos sepan que el bautismo tiene el mismo valor que tuvo en su época neotestamentaria. En Juan 4:1-2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿ve? Hace y bautiza. Y en la gran comisión, hoy la gran omisión, Mateo 28, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y no voy a discutir este asunto si el bautismo es por inmersión o por aspersión, porque cualquier otro bautismo que no sea por inmersión, es una caricatura del bautismo. Con solo tener en cuenta que el símbolo del bautismo es sepultura, ¿a cuántos cadáveres le llevan un poco de tierra y le tiran y está el cadáver allí? Y ya está sepultado. Siempre se sepulta bajo tierra, no importa si es 1.5 metros, si es 1.80 metros, si no sé cuánto, pero bajo tierra. Es un símbolo de muerte para la vida vieja y vida, volver, resurrección para la vida nueva. Eran bautizados en el agua, en algún río, o donde había muchas aguas. Hoy no es necesario en muchas iglesias tal cosa. Yo he estado en Chile en una iglesia verdaderamente bíblica en cuanto a predicación del Evangelio y todo, pero ese mismo día, al terminar el servicio, había una madre que trajo un bebé. Yo no sé, tal vez tenía 3 o 4 semanas, no sé si tenía tanto. Y el pastor le echó un poco de agua y ya está. Su mensaje era totalmente bíblico. Pero en lo que a bautismo se refiere, yo discrepo. Y ustedes prepárense, los que se van a bautizar acá, porque se mojarán de punta a punta. El agua está mojada acá. Y hay mucha. Y lo pongo bajo el agua. Si no quiere ir de todo bajo el agua, yo lo empujo otra vez. Porque así debe ser. Antes contaban, yo no sé de dónde sacaron, que cuando una persona se bautiza y el cabello queda un poco seco, va a ser mal cristiano. Yo nunca sabía eso y no pude seguir a nadie. En mi caso nadie quedó con cabello seco, pero y si quedó, no sé por dónde andará. ¿Saben por qué yo insisto también en el bautismo? Porque es una ordenanza del Señor. Ordenanza que es una orden, vayan, hagan discípulo y bauticen, lo primero, después de ser discípulo, bautizarlo. Sí, claro, algunos dicen, hay tantos bautizados, bueno, son pecadores, no salvos, pero mojados. Pero no por eso vamos a dejar de bautizar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula. Mateo 28:19. Algunos dicen, no, ¿y por qué en el libro de los Hechos dicen que fueron bautizados en el nombre de Jesús? Yo le contesto, yo no entiendo eso. pero yo entiendo lo de Mateo. Y cuando vayas al cielo, le digo a ese hermano, pregúntale a Pedro y a los otros de la iglesia, es a Jacobo también. Dime, Pedro, ¿por qué usted ahí Lucas escribió en el libro de los Hechos? ¿Tú conoces el libro de los Hechos? Sí, sí, sí, dirá Pedro, yo sé de qué estás hablando. ¿Por qué dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús? ¿Por qué ustedes no bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? Espere que él le va a explicar mucho mejor que yo. Yo bautizo tal como dice, donde yo entiendo. Es decir, la parte de Mateo 28 yo entiendo. El bautismo es para los que ya son salvos, nunca para otros. El bautismo es, tal como ya dije, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es siempre por inmersión. Yo no veo otra salida. Y el bautismo no tiene ninguna virtud en sí. Es solamente un acto simbólico. No sea que algunos piensan que, bueno, no, hay que bautizar en el río. Recuerdo que una vez alguien dijo aquí en Paraguay que hay que bautizar en el río. Y yo lo conté en California y tenemos allí a un hermano de Uruguay. Y el río Paraguay, yo entiendo que desemboca ¿dónde? Por el... no, en el río Paraná. Y luego el Paraná en el río de la Plata. Y el río de la Plata, ahí está Uruguay. Dice el uruguayo, espero que no nos manden más pecados de Paraguay, ¿para qué los queremos? Que algunos piensan que hay que, de verdad, dice, tiene que ser agua corriente, porque le limpia de pecado y las aguas llevan los pecados. ¿Se imaginan ustedes qué manera de interpretar? Por eso dice, el bautisterio este está lleno de pecado. Bueno, pero dentro de algunos domingos van a entrar otros, van a dejar más pecados. Yo no vi ninguno. Ahí está, cualquiera puede después de terminada la reunión venir y mirar y no va a encontrar un solo pecado allí. Los pecados están con los pecadores. ¿Sí? El bautismo no tiene ninguna virtud. En Romanos 6, escuche esto, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tanta importancia daban los cristianos, incluyendo a Pablo, que ya vino después del Pentecostés y todo esto. Pero él explica con magistral, digamos, enseñanza la cuestión del bautismo. El bautismo no quita los pecados, porque es solamente un símbolo. Dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No quitando las inmundicias, el bautismo no hace eso. El bautismo lo hace al bautizado parte de una iglesia. Desde el momento que usted se bautiza, usted llega a ser miembro de la iglesia. Por ejemplo, acá, usted llega a ser miembro de la Iglesia Bíblica Misionera. No antes. ¿Y es bíblico? Sí. Lea en Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Añadieron a qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? A la iglesia. La iglesia comenzó con 120, luego iba creciendo. Había 3,000 y siguieron creciendo. Y los que recibieron se añadieron. Y por eso, aquí claramente dice, como 3,000 personas. El día que usted se bautiza, usted va a ser parte, miembro de esta iglesia. Usted ya va a participar de la cena del Señor, etc. Hechos 1, 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Esta era la iglesia. Así comenzó. ¿Saben con cuánto nosotros comenzamos aquí? Con 62 hermanos. El 13 de febrero de 1999. Hoy ya estamos alcanzando un millar. ¿Sí? El bautismo manifiesta que el pecador, ya salvo, ha decidido obedecer a su Señor. Hechos 19, 1 al 5, oiga. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la parte que yo les decía hoy. ¿Por qué dice y no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esto está en Hechos 19, 1 al 5. Pero el bautismo siempre es para personas capaces de ser previamente evangelizadas. Un bebé no puede ser evangelizado, aunque tiene pecado. Juan el Bautista habló a hombres y mujeres que no tenían biberones en la boca. Los hijitos de ellos tal vez sí. Y los nietos, ellos eran personas mayores. Jesús llamó al arrepentimiento a personas que sabían que necesitaban arrepentirse. Pedro predicó en el Pentecostés a personas que lo entendieron muy bien y fueron bautizados. No tenían nada de infancia, de bebés. Un funcionario del gobierno de Etiopía fue evangelizado por Felipe. Escuche esto en Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Era hombre mayor, leía el libro de Isaías, no entendía, pidió socorro, pidió ayuda, recibió ayuda, y fue bautizado. No, Felipe no le dijo a él: a ver, qué lindo. No le hacía muecas. No, eran hombres mayores, los dos eran adultos. Y él simplemente le explicó. Tampoco el eunuco estaba tomando su biberón, estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Puede un bebé de semanas hacerlo? No. Muchos preguntan y dicen: bueno, pero ¿y si muere siendo bebé? ¿Y qué cree usted? ¿Dejó los pecados para que vayan al Río de la Plata y que los uruguayos aguanten? No, pero serían muy pocos, yo no sé cuántos, pero sería pecador, porque todos somos pecadores. Si muere siendo bebé, Dios sabe qué hacer con él o ella. Yo no entiendo muchas cosas de estas. Bueno, muchos dicen: no, si es bebé y murió, va al cielo. Me gustaría decir amén a eso, pero no lo voy a decir, y menos en voz alta, porque yo no sé. Pero lo que el bautismo cristiano no es, el bautismo no es para salvos, es para los salvos, ya, para los no salvos, es para los salvos. El bautismo no es un sacramento. Siempre digo, el único sacramento que yo conozco es la capital de California. Y ustedes sabrán de 7 sacramentos, 10 sacramentos, 15 sacramentos, no sé cuántos. ¿Saben qué quiere decir sacramento? Sacramento implica que un determinado sacramento contribuye para mi santidad. El bautismo no contribuye para la santidad. Es un acto puramente simbólico. En tercer lugar, el bautismo no es para bebés, ya hemos dicho. Cuarto, el bautismo todavía no salvó a un solo pecador. El arrepentimiento y la fe en Cristo, sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, mas a todos los que se bautizaron. No. El bautismo no es por aspersión. Ya dijimos esto. El bautismo no asegura que uno es necesariamente salvo. Cuando ustedes vean aquí, como ya vieron tantas veces, a tantas personas que se bautizan, Sería bueno decir, Señor, gracias te damos por estos 40 o 50 hermanos que hoy forman parte de tu familia, todos ellos salvos. Yo no puedo decir eso, pues yo no sé. Yo me fío del testimonio verbal del que se va a bautizar. En tercer lugar, la tercera letra, C, el crecimiento. Nada entristece más a los padres que tener un bebé que no se desarrolla. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Incluso a veces, hoy en día ya, gracias a la medicina, el médico dice por adelantado, esta criatura tendrá tal o cual problema y no se va a desarrollar normalmente. Yo busqué dos textos donde se habla de dos niños. Ellos son Juan el Bautista y Jesús. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto está en Lucas 1:80, habla de Juan el Bautista. Ahora, recuerde el comentario que hizo Jesús acerca de este niño que crecía y se fortalecía. ¿Qué hace que una criatura crezca y se fortalezca en todo sentido de la palabra, intelectual, espiritual y físico? El cuidado de sus padres. Oiga esto, ¿qué se dice después de una criatura que tiene este apoyo? Mateo 11, 10 al 13. Porque este es de quien está escrito. Jesús está hablando de Juan, el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sigue Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. A veces escuchamos con atención y damos importancia a lo que la gente dice de nuestros hijos. Caminaba una vez un caballero, unos 40 años, y a su lado caminaba su esposa, con un lindo bebé. Y viene una encantadora señorita y ve y dice, ¡ay, qué lindo! ¿Cuántos años tiene? Y el hombre enseguida, 40. Se dio por aludido. Todas las criaturas son lindas. Cuando son chicos, todos son lindos. Pero la pregunta no es esa, si son lindos o feos. Porque no hay feos. Todos son lindos. Se hacen feos después. La pregunta es, ¿de verdad podemos decir que este bebé crece y se fortalece en espíritu y en todo sentido de la palabra? Por ejemplo, en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto es Jesús. Y esto está en Lucas 2:40. Tanto de Juan, Lucas 1:80, como de Jesús, se dicen cosas tan maravillosas, pero están vinculadas directamente con los padres también. Juan crecía y se fortalecía en espíritu, es decir, su carácter se formaba a medida que avanzaba en edad. Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué le habrán enseñado María y José? Pero lo que nos importa ahora es el crecimiento, el conocimiento. El cristiano debe crecer, debe desarrollarse. Pero usted no puede sentarse a la mesa y comer tal o cual comida y crecer espiritualmente. ¿Cómo se crece? El conocimiento de las Escrituras es primordial. Nadie le va a echar abajo a usted si usted conoce la Biblia. Y le voy a decir de una de las grandes ventajas. Nosotros estamos saturados de mormonismo, de romanismo, de ecumenismo, de pentecostalismo, de pare de sufrir, de ruselismo. ¿Qué es lo que nos falta? Conocimiento de la Biblia. Usted no necesita, bueno, Vamos a proponernos, hermanos, ahora el pastor va a hablar durante todo este mes sobre lo que creen los mormones. El próximo mes va a hablar sobre lo que creen los testigos de Jehová. Y después va a hablar sobre lo que cree el romanismo. No, tal vez algún pastor lo va a hacer, pero no esperen esto de mí. Lo que se necesita es conocer bien el billete verdadero. Entonces el falso usted lo va a reconocer. Yo he visto, en algunos lugares hay un aparatito para saber si el billete sirve o no, pero en otros, la persona lleva, a ver si tengo aquí uno, y lo mira. Yo no sé qué es lo que ve, pero algunos dicen que se puede reconocer cuando es falso. ¿Y cómo es que reconoce? Porque usa tanto el verdadero que no, usted no le deja tragar tan fácilmente el falso. Nunca olvido, al hablar con ciertos mormones una vez, y le dije, ni bien comenzamos a hablar, él me vino con el cuento que nosotros somos dioses. Porque claro, hay un texto ahí un poco complicado para muchos, creo que Juan 10:34, que dice, vosotros dioses sois y todo eso. Yo le dije, oh, abre la Biblia en Génesis 3. Y él dijo, no tengo Biblia. ¿Cómo vienes a evangelizarme sin Biblia? No, pero tengo el libro de Mormón. Déjate con tu Mormón. Léeme. Te traigo la Biblia. Le traje la Biblia. Y le hice leer en voz alta. Ustedes saben que ellos van siempre de dos en dos. Es lo que nosotros tenemos que imitarlos. Ir de dos en dos. Dio el caso que él era el tote grande. Bien grande. Patal grande. Y el aprendiz era chico. Y le miraba así para arriba. Parecía que el sol del mediodía, en pleno verano. Y estaba él leyendo, y leía. Yo dije, este va a parar en cualquier momento, sabe dónde lo llevo. No, leyó todo. Leyó Génesis ahí al principio, la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había creado, y vino y le dijo, con que Dios dijo que no coman de ningún árbol, no, dijo que no comamos de uno, porque el día que comamos moriremos. Y dije, no, ustedes no morirán, serán como Dios. Ve, ahí está, dije, él leyó, serán como Dios. Dije, ahí está. Ustedes, los mormones, son realmente una iglesia antigua. Son de la época de Adán y Eva. Y el amo, el fundador, no es tal o cual allí en Salt Lake City, en Estados Unidos. Es Satanás. Ese hombre, les digo, Dios sabe que no les miento, me entregó la Biblia como si fuera un anatema, pero el otro, el aprendiz, lo estaba mirando, hasta abrió la boca. Tan entretenido estaba con lo que estaba pasando. Y el maestro se dio cuenta que el alumno aprendió una lección que difícilmente lo saca de allí. Fueron los primeros mormones que cuando ellos salieron yo les dije, ¡vuelvan otra vez, vuelvan! Yo me daba cuenta que había posibilidad de ayudarles. ¿Qué hizo que pudiera hablarle? Porque yo conocía ese texto bíblico. Es necesario que nosotros, si usted quiere crecer, nunca se va a desarrollar si no conoce la Biblia. Y cuando yo le digo conocer la Biblia, le digo, anote, escriba en el margen, haga su propio estudio, no dependa siempre de la concordancia, haga que algo de la concordancia esté en su cerebro, en su mente. Trate de reconocer, de recordar en dónde está escrito tal o cual pasaje de la Biblia, porque lo va a necesitar. Luego está el crecimiento en la gracia divina. Oiga esto, 2 Pedro 3, 17 y 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrebatados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo, pregunta, ¿no? No ser arrastrados por el error de los inicuos. Conozca bien a Cristo tal como lo presenta la Biblia. Dicho en otras palabras, conozca la Biblia porque ella presenta a Cristo. En Efesios capítulo 4, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que sus hijos crezcan como los padres quieren que sus hijos crezcan. Yo soy padre, ustedes, muchos de ustedes son padres, no quieren que el bebé siempre sea bebé. Sí, es muy lindo y todo, pero ustedes no quieren que pase un año, dos años, 15 años y todavía hay que cambiarle pañales. 20 años y todavía la misma cosa, hay que darle biberón y cambiarle los pañales. Y todavía juega con juguetes. No, todo tiene su tiempo. Dios también es padre, un padre que quiere que crezcamos y que nos valgamos del alimento que nos permite crecer. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos hacer que los miembros de la iglesia crezcan? Inducirlos a que estudien la Biblia. Primero, el pastor debe ser bíblico, debe enseñar la Biblia. En la otra área donde debemos crecer es en el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Amor entre los hermanos. Pero cuidado con esto, porque algunos dicen, no, allí no hay amor. Nadie le da el abrazo a nadie. Judas Iscariote no solamente abrazo, le dio beso al Señor. El abrazo puede ser un fraude total. No tiene nada que ver con el amor fraternal, a menos que el amor fraternal venga antes. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, está en 1 Tesalonicenses 3:12. Pero acerca del amor fraternal, dice en 1 Tesalonicenses 4:9 y versículo 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros mismos sabéis o habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Yo no quiero entrar en detalles de eso del amor fraternal, pero es cuando nos interesamos en los otros. Ahora, no todos nosotros tenemos ese carácter así, gusto a miel, agradable, sonriente, cálido. ¿Cómo están? Siempre como esa pasta dentífrica cuando le van a hacer una propaganda muestran lindos y blancos dientes. Ay. Y yo no sé cómo algunas personas lo hacen. Yo no puedo. Yo para hacer una demostración puedo hacerlo y reírme por cualquier cosa. Pero de verdad, donde se conoce a quien tiene el amor fraternal es cuando él o ella interviene en su necesidad. Días pasados, cuando tuvimos esa experiencia con nuestro hermano Torres y su familia, me dio mucho gusto saber luego que algunos hermanos fueron a verlos. Yo no estuve aquí, pero otros fueron. ¿Por qué fueron? Porque los aman. Y era el momento del dolor. A veces pienso que cuando el dolor asalta a una persona o una familia, menos mal que no es con todos al mismo tiempo. A los que no están en esa condición, Dios les dice, anda, llévale una palabra de ánimo. Quédate con él unos minutos, o con ella, o con ellos. Ayúdales. Ellos necesitan. Eso se llama amor fraternal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de fe en Dios. Esto está en consonancia con despojarse de todo aquello que es rudimentario. Lo primero que un cristiano nuevo aprende es arrepentimiento, fe en Cristo, salvo por la fe en Cristo, bautizado, la cena del Señor, esas cinco cosas, más o menos. Pero quedar con esto, cumplir sus 15 años en la iglesia, y solamente eso saber, es muy peligroso. Esos son los que fácilmente... Han habido miembros de la iglesia de aquí que fueron a otra iglesia. Desde el punto de vista doctrinal, buena iglesia. Pero como en esa iglesia no hay avance en términos de nuevas almas que están siendo ganadas, el pastor volvió a bautizarlo. Y el hecho que el hermano permita eso, significa que nació nene, siguió nene y continúa nene. Cuando una persona, porque en el alimento de un bebé, lo alimentan los padres, la mamá, el papá, con el tiempo los hermanitos, etcétera, le ayudan. En el alimento espiritual, el pastor tiene la responsabilidad de alimentarlos, pero es una vez por semana. ¿Cuántos de ustedes comen una vez por semana? Es como aquel que decía, yo como una vez al día, comienzo de mañana y termino de noche. Una vez al día. No, a cada momento se necesita. ¿Quién reemplaza al pastor con los miembros de su familia? Papá y mamá. Si no lo hacen, esperen bandidos. Muchos de ellos ya están en la cárcel, en la prisión. ¿Leer la Biblia cada día? Miren, escuchen. Desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:1-2. Desead como niños recién nacidos. El bebé, ni bien nace, lo primero que hace es llorar porque necesita alimento. Y cada vez que necesita alimento, la mamá sabe que tiene que darle alimento. Rechace la ignorancia. ¿Qué ignorancia? La ignorancia bíblica. Si usted no sabe quién fue Confucio, quién fue ahí, qué sé yo, cuándo, no importa. Tal o cual filósofo, tal o cual sabio, quién inventó esto o aquello, no se preocupe. A mí me gusta saber muchas cosas, pero eso no es indispensable. Si yo no sé quién inventó el avión, no importa. Si me olvidé cómo se llama el que inventó la penicilina, no importa. Cuando necesite, estará allí, aunque yo no sé quién inventó, igual me la van a aplicar y me va a hacer el mismo efecto. Lo que sí importa es conocer las Escrituras. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Eso, paciencia, a mí me falta mucho. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. 2 Pedro 1:5-7. ¿Que eso viene solo, como el maná del cielo para los judíos? No, ustedes añadan esto. Bueno, hermanos, vamos a añadir hoy virtud. Mañana, conocimiento. Pasado mañana, dominio propio. Y después ya, bueno, si quiere distribuirlo por día. Hay cosas que nunca le harán mal. Hay unas cuantas cosas. Usted nunca leerá demasiada Biblia. Puede estar seguro de esto. Me leí todo el Evangelio de Juan de un tirón. No se preocupe, no le va a hacer mal. Usted nunca invertirá demasiado tiempo para orar. Oré 15 minutos, póngale 30, no le va a hacer mal. Usted nunca dedicará demasiado tiempo para hablar a otros de Cristo. Uy, hoy hablé como 2 horas con ciertas personas. Hágalo 4. Usted nunca será demasiado buen cristiano, demasiado santo, demasiado paciente, demasiado humilde, ni demasiado atento para con su familia y con la familia de la iglesia. Nunca. Siga siendo igual, o mejor. Nunca será demasiado honesto. Hay que mezclar un poco deshonestidad, pero soy demasiado honesto. Demasiado veraz, mentir un poco para no decir siempre la verdad. Ni demasiado consagrado al Señor. Nunca. Usted nunca será demasiado generoso, tanto con la familia como con el Señor. Usted nunca será demasiado santo y dedicado al Señor, ¿no? Usted nunca se alejará demasiado del pecado, tiene que estar más cerquita porque ya se alejó mucho. Hay un pájaro que se llama el águila. Muchos de ustedes tal vez conocen, por lo menos por la lectura, o vieron en algún zoológico. Pero ¿saben ustedes la naturaleza del águila si usted compara con una gallina, por ejemplo? Primero, son aves que vuelan muy alto. Es raro ver a un águila caminar en el suelo. Segundo, no comen desperdicios. No comen animales muertos. Ellos matan su menú. No se alimentan de roña. Sus nidos no los hacen sobre árboles que mañana alguien puede cortar o puede quemarse o algo por el estilo. No. ellos hacen sobre la roca y bien alto, lugar donde es muy difícil, si no imposible, escalar. Allí tienen el nido. Cuando tienen sus aguiluchos, los chiquitos, los pichones, los alimentan hasta cierto punto. Luego un día, es lo que dicen los que se fijaron con detalles, la mamá águila comienza a deshacer el nido, comienza a tirar el nido, y los aguiluchos están allí temblando, ¿qué va a pasar? Porque el águila papá y la mamá hacen un acuerdo, y uno de ellos extiende sus alas, baja, y el otro tira los pichones. Hoy si pudieran hablar, dirían, mamá, ¿qué estás haciendo? Y así es, para que aprendan a volar. Sospechando que tal vez no podrán volar, el otro águila abre las alas y ellos caen sobre sus alas. Vuelven a su nido solo para volver a tirarlos, hasta que comiencen a volar. Y yo pienso y digo, por eso se dice que el águila cuando sabe que ha de morir, el águila sabe que va a morir. Usted no lo va a encontrar en cualquier lugar. Va a su nido. Allí permanece mirando fijamente al sol y muere mirando al sol. A veces he pensado cómo coincide esto. El cristiano debe permanecer firme sobre la roca que es Cristo. Hay muchos cristianos que son como la gallina, sucios, cacarean, no vuelan alto. Nunca he visto a una gallina volar muy alto, con todas las alas que tiene. Si un cristiano permanece sobre la roca que es Cristo y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna doctrina, el mormonismo no es puerta del Hades, el rusellismo no lo es, el pare de sufrir no lo es. La puerta del Hades es peor que todo eso. Y sin embargo muchos ya cayeron, porque son gallinas. El cristiano no se alimenta de alimento chatarra, en el sentido espiritual. No solamente lee la Biblia, busca una versión bien traducida. No se conforma con cualquiera. Muchos incluso me piden, dicen, pastor, hay tal y tal versión de tal año, ¿está bien que la lea? ¿Es correcta? Me parece correcto preguntar. Su fe, depositada en Jesús, la seguridad de su salvación, mediante la intervención divina. El cristiano águila no le importa caer al precipicio en el sentido espiritual. Sabe que sobre sus alas te llevará, dice la Biblia. El Señor sabe proteger a los suyos. Pero el cristiano no tiene que darse por aludido. Bueno, yo soy nuevo, pasan 10 años, yo soy nuevo, pasan 20 años, yo soy nuevo. Porque cuando yo vine la primera vez, qué bien que me saludaron, me dieron la bienvenida. Y en algunas iglesias se hace todo un batifondo allí porque comienzan a cantar, bienvenida, bienvenida, los hermanos de aquí nos gozan. Y ahí están. Entonces, ahora hermanos, levántense y salúdense. Y comienzan a hacer un batifondo ahí todo. Por eso dicen, esa iglesia de bíblica misionera de allá de Ñambú, ellos no son amables. No, no es que no seamos amables, no mimamos. Ay, qué lindo. Hay tantos que les gusta. Ay, cómo le gusta a la gente. Una hermana mía una vez fue, ella no quería, no iba a ir allá si supiera de qué se trata, pero yo fui pensando que era. Y era algo parecido a lo de Jim Jones, el brujo que llevó 120 personas a Guyana y les obligó a tomar veneno y murieron todos los 120. Pero a él personalmente yo lo escuché por radio. Parecía que hablaba bien. La gente dijo, ella era tan amable. Cuando ella fue, besita acá. Solo en dos mejillas porque no hay más. Ay, era todo tan maravilloso. uno se siente tan bien. Bueno, si es eso lo que usted busca, eso es comida chatarra, comida basura. Es lo que uno come, le engorda mucho, lo hace demasiado gordo, lo enferma, colesterol hasta más no poder, problema con el corazón, porque por supuesto ya tiene colesterol, y cosas por el estilo. En el sentido espiritual la misma cosa. No, los aguiluchos cuando ya la mamá águila piensa que ya deben volar porque tienen alas, se levanta una mañana y dice, ahora chicos, vamos a tumbar todos los colchones, vamos a tirar abajo y ustedes tienen que volar. ¡Ay, nunca escuché! Y que era tan bueno estar allá esperando que le traiga la comida y de pico a pico. ¿Vieron cómo los pajaritos se abren, abren? Y lleno. ¡Qué bueno! ¡Ja! Y uno le gusta porque se acostumbra y dice, no, si yo comienzo a volar y todo el mundo se da cuenta que yo puedo valerme de mí mismo. No. ¿Y por qué tenemos tantos bebés? Tantos pollitos y gallinas y no tenemos águilas. Volando por las alturas de la pureza, pureza doctrinal, pureza física, pureza sexual, pureza de labios. Esas son las alturas de los cielos azules. ¿Por qué no volamos? Pues somos gallinas. Depende si es gallo o gallina. ¿Cuándo, hermanos, aprenderemos A, B y C? Usted decide. Hoy dirá, ¿seré águila? No, eso es mucho. Seguiré siendo gallina. Lo único que falta son las alas. Y el gallo, sí, a veces... ¿Escucharon a veces? De madrugada, es todo lo que puede hacer. Batir las alas, parado allí, rodeado de lindas gallinas, enamorado de ellas. Eso cualquiera puede hacer. Eso es muy fácil. Pero enfrentar la vida como corresponde es otra historia. Salir siendo cristiano. Si usted no es cristiano, viene acá y dice, bueno, yo realmente quisiera ser salvo, pero yo no entiendo cómo es eso. Le aviso ya. No hay arroró mi nene, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Aquí no. Pero usted puede recibir a Cristo si quiere. Y si no le gusta, porque aquí no somos tan dulces y tan amables y tan melosos, hay otros que con gusto le estarán mimando por el tiempo que usted quiera. Lo único que sí le digo, no pierda tiempo. Hoy, si todavía no es salvo, dígale, Señor, yo no solamente quiero dejar la vida mundana, sino que quiero ser un cristiano auténtico y escalar alturas en el conocimiento de tu palabra, en la vida de oración y en mi testimonio personal. Y que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella es tan poderosa y tan única, tan maravillosa y tan necesaria para nuestra formación espiritual. Ayúdanos a vivir para ti, enteramente para ti, dejar la vida mediocre. Y aquellos que todavía tal vez no te conocen, pero han escuchado tu palabra, permite que ellos entiendan que deben arrepentirse, que deben también aceptar las ordenanzas tuyas, especialmente el bautismo por donde comienza, que deben aceptar el crecimiento y que deben vivir para ti. Y pueden hacerlo si quieren ser cristianos felices. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.